Durante la dictadura militar de 1976, la sociedad estuvo totalmente vigilada. No tenían libertades, ni siquiera podían estar con su familia, ya que según los militares, si las personas se juntaban en grandes grupos, podían atentar contra el gobierno. Además, hubo diferentes manifestaciones de los jóvenes para demostrar lo que ellos pensaban, ya sean agrupaciones políticas, sindicales, barriales e incluso armadas, y otros obrando artísticamente, mediante la literatura, el arte o la música. El rock nacional tuvo una gran importancia en la sociedad, ya que era una forma en la que ellos lograban identificarse, en la que podían expresar sus ideas. El rock también sufrió la censura de los gobernantes, ya que se prohibían algunas canciones y algunos músicos debieron exiliarse ya que eran perseguidos. Las letras de rock eran principalmente de protesta y de manifestaciones y la lucha constante contra el gobierno que estaba al poder. Hablaban principalmente de los desaparecidos, de la muerte de inocentes y de que querían poner un punto final a la situación vivida. Por último, y en síntesis, la música de protesta fue censurada y tuvo una posición marginal durante el denominado proceso de reorganización nacional. A pesar de eso, encontraron diferentes formas de manifestarse, como la de utilizar metáforas en sus letras para no decir explícitamente lo que sucedía, lograr mantenerse vivos, aunque se los haya querido ocultar.